11 de la mañana con 20 minutos, vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en las lecciones del libro Un Curso de Milagros y hoy nos toca la lección 323, que se titula Gustosamente sacrifico, entre comillas, el miedo. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Gustosamente sacrifico el miedo. Y la primera parte que viene es la parte como oración. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Si no, ya sabe, solamente escuchen, ¿ok? He aquí el único sacrificio, entre comillas, que le pides a tu hijo bien amado. Que abandone todo sufrimiento, toda sensación de pérdida y de tristeza, toda ansiedad y toda duda. Y que deje que tu amor entre a raudales a su conciencia, sanándolo del dolor y otorgándole tu propia dicha eterna. Tal es el sacrificio que me pides y que yo me impongo gustosamente. El único costo, entre comillas también, que supone reinstaurar en mí tu recuerdo para la salvación del mundo. Y al saldar la deuda que tenemos con la verdad, una deuda que consiste sencillamente en abandonar los autoengaños y las imágenes que venerábamos falsamente, la verdad regresa íntegra y llena de júbilo a nosotros. Ya no nos engañamos. El amor ha regresado a nuestra conciencia y ahora estamos en paz otra vez, pues el miedo ha desaparecido. Y lo único que queda es el amor. ¡Wow! ¡Qué hermosa lección! Gustosamente sacrifico el miedo. Y sacrifico nos lo dice entre comillas. Recuerden que la lección del día viernes nos decía que tan solo puedo renunciar a lo que nunca fue real. Entonces, que el único sacrificio que hacíamos, nos decía así la semana pasada, bueno, el viernes, que el único sacrificio que nosotros hacíamos era dejar las ilusiones y nada más, ¿no? Y ahora nos habla más concreto, que gustosamente sacrificamos el miedo. A veces uno dice, tengo miedo a los animales, ¿no? A ciertos animales, que a las arañas, que a las tarántulas, que a los tiburones, que a las serpientes, etcétera, etcétera. Otros, tengo miedo a lo que me vaya a pasar mañana, tengo miedo a lo que me vayan a decir en el trabajo, tengo miedo a lo que me vaya a decir mi pareja, tengo miedo a lo que, a dónde van a ir mis hijos, tengo miedo, o sea, si se fijan, o sea, todo nuestro nuestro sistema de pensamientos con base al miedo se distribuye como una red. No sé si ustedes han visto la imagen de un globo, ¿no? Como que es la Tierra, ¿no? Y que tiene todas las coordenadas y está como todo cuadriculado. Así nosotros, me imagino que así tejemos el miedo. Y pensamos que todos esos hilos son diferentes miedos. Y al final de cuentas, el miedo es uno solo. No importa cuál tú le pongas la etiqueta, decir miedo a que me falte, miedo a que me quiten, miedo a no tener esto, miedo a perderlo, etcétera, etcétera. Sin embargo, o sea, el miedo es una ilusión. Entonces, aquí el único sacrificio que nos piden es que abandonemos ese sufrimiento, porque detrás de ese miedo nosotros estamos sufriendo, ¿cierto o no? O sea, por ejemplo, un claro ejemplo que tal vez todos vamos a entender cuando estamos esperando resultados médicos, ¿no? O cuando vamos al doctor y sabemos, oye, tengo este malestar, tengo este dolor, tengo esto, ¿no? Y nos da miedo que nos vayan a decir. Y a veces por el mismo miedo uno no actúa, por el mismo miedo uno se cierra y no hace ciertas cosas, nos paraliza. Y el miedo ha sido creado por nosotros. Todo lo que está alrededor de esa situación, nosotros lo hemos inventado. Y hoy nos dicen, ¿sabes qué? Todo lo que inventaste alrededor de ese miedo o alrededor de ese pensamiento, ahorita te doy la oportunidad que te deshagas de él. O sea, que no necesito tener miedo de lo que va a pasar mañana, pasado, o lo que hice, o lo que está pasando, lo que está sucediendo. Sí, no necesitas seguir conservando ese miedo. Es lo que nos dice la lección. Gustosamente sacrifico el miedo. ¿Y qué voy a obtener a cambio? Imagínate que si realmente nos desprendemos, abandonamos todo sufrimiento, toda sensación de que estamos perdiendo algo o que perdimos algo, o toda esa sensación de tristeza, toda la ansiedad, estamos, ok, liberando todo esto, toda duda. Entonces, ¿qué va a venir con nosotros? Va a venir el amor, va a entrar, nos dice aquí, tu amor, y que dejes que tu amor entre a raudales a su conciencia, sanándolo del dolor y otorgándole tu propia dicha eterna. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso, o sea, porque desprendernos gustosamente del miedo es realmente sanarnos. Es recordar, ¿no?, que se nos otorga la dicha eterna. Es reconocer que el amor entra a raudales, nos dice, a tu conciencia. Y eso hace que te sanes de toda ansiedad, de todo miedo, de todo dolor. Pero más que nada, o sea, nos queda la certeza de que lo que estamos viviendo no puede ser una equivocación. ¿Qué es lo correcto? En la perfección de la vida, lo que vivimos, todo está en perfecta sincronía. Imagínense que nosotros hiciéramos lo que nos da la gana y la vida pues sigue fluyendo, pues ¿dónde estaríamos? Ese botoncito de energía, ese átomo, estaría rebotando por todas partes. ¿Para qué? Para buscar ese mismo flujo en el que la vida está fluyendo con armonía. Y hasta que llegásemos, al punto donde debemos estar, entonces ya nos sentiríamos ya tranquilos, así como, ah. Yo me imagino, me estoy imaginando como una pintura, supongamos la de Van Gogh, ¿no? Una de esas, cuando vas a los museos y que están esas imágenes inmersivas y que las ves que se están moviendo como un remolino, ¿no? Yo me imagino que así es la vida, que se va moviendo todo a su alrededor y todo va fluyendo y todo se va adaptando al movimiento, al ritmo. Y le imagínense que nosotros dijeron, no, pues, o sea, yo no puedo ir ahí porque yo tengo que ir para este otro lado. Entonces seríamos como una caniquita ahí rebotando, ¿no? Pero esa caniquita que va rebotando, pues realmente son nuestros pensamientos. Y que te dicen, a ver, quita los pensamientos, y instantáneamente la pelotita esta regresa al lugar donde tiene que estar. Se da cuenta que forma parte de esa imagen completa y entera. Entonces, es muy bonito hoy recordar que podemos abandonar los autoengaños y las imágenes que tal vez las tenemos en gran estima. Muchas veces tenemos en gran estima cosas que realmente pues son las que nos están quitando nuestra tranquilidad, que son las que nos están quitando nuestra paz. Y abandonarlas es abandonar el autoengaño que nosotros nos damos. Es abandonar imágenes que veneramos falsamente, que no son importantes. Y al hacer eso, nuevamente la verdad regresa íntegra y llena de júbilo a nosotros. ¿Cuándo sentimos que realmente estamos yendo por el camino de la verdad o escuchando la verdad? Cuando nos sentimos jubilosos. Cuando reconocemos que no hay error aquí en lo que nosotros estamos viviendo. Cuando reconocemos que hemos estado engañados a través de nuestros propios pensamientos. Y entonces es cuando decidimos ya no engañarnos. Ya no hay necesidad de que nos engañemos. Y es ahí cuando estamos en paz otra vez. Entonces, y es ahí también pues cuando el miedo desaparece. Y lo único que queda es el amor. Entonces, hoy que no se nos olvide poner en práctica durante el día y cada hora del día. Gustosamente sacrifico, recuerden, entre comillas, el miedo. ¿Ok? Al momento de abandonar todo sacrificio, todo sufrimiento o toda sensación que tú tengas, ya sea estrés, ya sea sensación de tristeza, de dolor, de resentimiento, sensación de ira, hoy gustosamente nos vamos a sacrificar, a decir, ok, lo voy a soltar este miedo, voy a soltar todo esto que viene con ello. Y voy a dejar que el amor entre a mi conciencia y que entre a raudales. ¿Para qué? Para que nos sane de todo este dolor, de todo este malestar, de toda esta angustia y que nos otorgue nuestra propia dicha eterna. Porque podemos vivir dichosos eternamente siempre y cuando nos enfoquemos en la verdad. ¿Okay? Y bueno, aquí vamos a finalizar encuentros existenciales, recordando. Gustosamente sacrifico el miedo.